Evangelio según San Juan, capítulo 20. María, la madre de Jesús, María Magdalena y quizás un par de mujeres más, porque no se precisa cuántas eran, se menciona esas dos, van bien temprano al sepulcro, ¿no? Y van bien temprano al sepulcro porque recuerden que el trabajo el viernes fue muy rápido. En un cuerpo muerto se limpiaba, se lavaba completamente, se llenaba de algunas especies aromáticas, se bañaba en mirra y luego se envolvía cuidadosamente. Yo creo que eso debió hacerse muy rápido con Jesús y probablemente estas mujeres estaban preocupadas de que el cuerpo no estaba bien arreglado, por así decirlo. Y además, ellas querían ir a llevar como una ofrenda de aromas para el cuerpo de Jesús. La expectativa de estas mujeres era la expectativa de encontrarse con un cuerpo muerto. Realmente no tenían una expectativa más allá de esas. Ellas llegan bien temprano y encuentran que la piedra está removida y se encuentran con alguien que les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y se regresan a decirle a los discípulos. Se encuentran con Juan y con Pedro. Ellos se vienen corriendo, como relata aquí el Evangelio según San Juan. Pero parece que esas mujeres se vienen con Jesús otra vez, se vienen con ellos otra vez. O sea, vienen por segunda vez. Si no todas, por lo menos sí una. Por lo menos sí una de ellas. Entonces recuerdan que Juan llega primero, llega hasta la puerta. Pedro pasa derecho, entra. Se encuentra con los lienzos ahí en que estaba envuelto Jesús. Salen y se van. Curioso, se van de una vez. Los discípulos habían escuchado que Jesús les había dicho que al tercer día resucitaría. Parece que ellos entran, ven que Jesús no está y lo primero que piensan es cierto, resucitó. Pero punto, corroboran que no está ahí y se van. Pero el texto nos muestra que de esas mujeres que regresaron por segunda vez con los discípulos, hay una muy particular y es María Magdalena. Y quiero que miremos ese pasaje de una de las mujeres más famosas, por lo menos hoy, cuando se habla de todos estos eventos que gira en torno a Jesús, ¿no? Y una de las mujeres más controversiales. Tantas cosas se han dicho hoy de María Magdalena, por ejemplo. Y bueno, más adelante vamos a mirar algo de eso, pero miremos el texto, capítulo 20, les dije, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Parece que los discípulos entran, se van y María queda a la entrada del sepulcro ahí como estacionada y se queda llorando, ¿no? Y mientras lloraba, se reclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces está llorando ahí en la puerta y entonces parece que mientras llora se inclina para ver qué hay adentro, ¿no? Recuerden que ella ya había entrado la primera vez, ¿sí? Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el encargado de este lugar donde se sepulta a Jesús, queda en las afueras de Jerusalén y es como un lugar tipo jardín. Entonces hay como una persona ahí encargada de los cuidados de esas tierras, como digamos un mayordomo, un jardinero, algo así. Entonces ella dice, ella pensó que era el hortelano. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabonín, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. A estas alturas, repito, ya hay varias personas que saben que Jesús no está ahí. Algunas otras han alcanzado la convicción de que resucitó, pero aquí hasta ahora nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Interesante que la primera persona que lo ve es esta mujer, ¿no? María Magdalena. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús escoge a María Magdalena para revelarse por primera vez como el Cristo resucitado? Y bueno, hay muchas conjeturas sobre esto. Pero hoy vamos a tratar de ver por qué, el por qué en la palabra, ¿cierto? Pero más que ese evento que, repito, se ha llenado incluso de algo de morbo, ¿no? De por qué esto de... Yo quiero que nos centremos en algo que considero mucho más importante de este encuentro de Jesús con María. Y mientras miraba el texto, recordé uno de los grandes dilemas que ha tenido la historia de la teología a lo largo de los tiempos, y seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado, y es el famoso debate entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Por muchos años, sobre todo al finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todo el mundo teológico discutió en torno a la teoría del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y uno de los grandes representantes de esta corriente fue un alemán, Rudolf Bultmann, que el hombre hizo una propuesta muy interesante. Él dijo: hay que encontrar el Jesús histórico entre los relatos de los evangelios, porque los evangelios nos muestran al Cristo de la fe. O sea, la propuesta de este hombre es que todos esos milagros y cosas eran mitos que la gente dijo acerca de Jesús, sus seguidores. Entonces él nunca desconoció que Jesús existiera. Dijo: Jesús sí existió, pero hay que buscarlo detrás de ese Cristo de la fe, porque sus seguidores se inventaron todas esas historias. Hay que quitar esas historias y ver el Jesús que queda debajo de eso. Entonces él usó algo que fue, repito, muy reconocido en su época. Él llamó a ese proceso, lo llamó la desmitologización de Cristo. Hay que desmitificar, pero él lo llamó desmitologizar a Cristo. O sea, todos esos relatos de milagros son mitos. Quitemos los mitos y usted se va a encontrar con el Jesús histórico. El Jesús de la Biblia es el Jesús de la fe. Y repito, esto dividió la teología y bueno, a partir de este momento se crea la famosa teología de los liberales, que no creían en la veracidad 100% de lo que la Biblia decía. Entonces, por muchos años se vivió el debate de el Jesús, el Cristo histórico y el Cristo de la fe. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando yo miré el pasaje, yo me di cuenta que quizás hoy hay un debate similar, o de pronto no debate, pero situación similar, ya no entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Yo creo que todos los que estamos aquí, y espero que así sea, sin excepción, creemos que el Cristo histórico es el mismo Cristo de la fe. Amén. Y que el Cristo de la Escritura es nuestro Señor revelado, tal como Dios lo quiso dar a conocer a través de su palabra. O sea, creo que, por lo menos para los que hacemos parte de la rama conservadora de la teología, ya ese no es un debate para nosotros. Pero creo que sí hay otra polarización en torno a Cristo que se ha dado. Y yo le quise dar un nombre. Y quiero plantear ese dilema en esta mañana a la luz de este pasaje. Y es lo que yo he llamado el Cristo bondadoso de la religión y el Cristo poderoso de la resurrección. Hoy, la iglesia en general y el creyente en particular tienen un acercamiento muy distinto en cuanto a su apreciación de Jesús. Y creo que la apreciación de la iglesia acerca de Jesús encaja más en la primera. La primera propuesta es el Cristo bondadoso de la religión. El Cristo bondadoso de la religión. Y quiero que miremos cuál es la diferencia entre el otro, la otra propuesta, que es el Cristo poderoso de la resurrección. La iglesia hoy no duda en proclamar la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. La iglesia hoy cree en un Dios que anhela ayudarnos, que quiere bendecirnos, que nos acompaña, que nos consuela, que tiene una morada eterna para nosotros y algunas cosas más. Pero ese Cristo que se mueve en esa dimensión victoriosa, gloriosa, ese Cristo que arrebató las llaves del infierno, ese Cristo que derrocó para siempre el imperio de la muerte, ese Cristo es un Cristo con el cual casi no interactuamos. Tenemos una relación más con ese Cristo bondadoso, amoroso, bueno, consolador, misericordioso. Pero ese Cristo que se mueve en la dimensión de la gloria de la resurrección es un Cristo con el cual la iglesia casi no interactúa hoy. Esa dimensión victoriosa de la vida cristiana, que la escritura dice que nos hace más que vencedores, que nos coloca por encima de las adversidades. Eso que la escritura dice que todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece, está refiriéndose a ese Cristo que se levantó victorioso de la tumba. Aleluya. Pero esa relación escasea hoy en medio de la iglesia. ¿Por qué hemos preferido abrazar al Cristo bondadoso de la religión? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo identificarnos con el Cristo poderoso de la resurrección? Y creo que en la experiencia de María vemos por lo menos el paso de una dimensión a la otra. Y lo vemos ahí. Y hoy quiero que miremos la diferencia que hay entre lo uno y lo otro. ¿Y cómo identificarnos con esa segunda propuesta, que en últimas creo que es la propuesta de la resurrección? Entonces he titulado esta reflexión, el Cristo que necesitamos conocer. El Cristo que necesitamos conocer. Pero primero vamos a centrarnos en la propuesta inicial, o por lo menos en la perspectiva inicial. Lo que he denominado el Cristo bondadoso de la religión. El Cristo bondadoso de la religión. El texto nos muestra que este Cristo puede ser visitado. Note, los discípulos fueron a su tumba. Las mujeres fueron a su tumba. En aquella mañana este grupo de mujeres fueron en dos ocasiones. Personas llegaron a su tumba con el objetivo de visitarlo. En esta semana que hoy terminamos, muchas personas han salido a los sitios a visitarlo, ¿no? Porque este Cristo bondadoso de la religión es un Cristo que es un Cristo que es visitado, que es observado, ¿no? Dice que María está en la puerta y se inclina para observar, para mirarlo. Es el Cristo que todo el mundo sale a mirarlo. La gente se amontona en grandes grupos a mirarlo, a observarlo. Este Cristo, pero además de ser visitado y observado, es un Cristo que resulta distante. No, la pregunta de María es: ¿dónde se lo han llevado? ¿Dónde se lo ha llevado? O sea, definitivamente no está aquí. ¿Quién sabe dónde estará? ¿Dónde se lo llevaron? Es un Cristo escondido. ¿Dónde lo pusieron? Dígame. Es un Cristo irreconocible. Está parado frente a María. Le está hablando incluso. Oye, esta mujer no lo reconoce. Es un Cristo que resulta irreconocible. Pero es un Cristo también ignorado. Y lo que es peor, hasta imposibilitado. Porque mire lo pretenciosa que resulta esta mujer. Dice: ¿dónde se lo llevó? Y yo voy y lo traigo. Un Cristo que necesita ser cargado. Que necesita ser traído. Que quién sabe dónde está. Yo voy y lo traigo. Yo voy y lo traigo. Mire, esta mujer es exageradamente pretenciosa. ¿Cómo se echaría Jesús al hombro? ¿Cierto? Pero cuando uno ve esas cosas, es muy parecido a la visión que hoy muchos tienen acerca de Cristo. Como la Magdalena, tiene la mejor intención del mundo. María Magdalena no fue allá como una de las chismosas de Jerusalén, que no podía, de esas que no se pierden la movida de un catre. No, ella no fue allá así. Ella fue allá con la mejor intención, con la intención de ungir a Jesús, con la intención de pronto terminar lo que no quedó perfeccionado el día viernes. Ella no fue ahí con ánimo especulativo ni de murmuración ni nada de eso. No, ella llevaba la mejor intención. Esta es una mujer que ama a Jesús, pero su perspectiva acerca de Jesús se quedó corta. Yo no quiero decir que la iglesia de hoy no ama a Jesús. No quiero decir que la iglesia de hoy no tiene la mejor intención de relacionarse con Jesús, pero la perspectiva de Jesús se ha quedado corta. Se ha quedado corta. Y una visión corta acerca de Jesús mutila todas las demás realidades de nuestra existencia. Cuando tú tienes una visión incompleta de Jesús, todas las otras áreas de tu vida siempre se van a quedar mutiladas. Cuando tú tienes una visión corta de Jesús, vas a tener problemas en tu vida familiar, vas a tener dificultades en tu vida conyugal, vas a tener problemas con el manejo de tus finanzas, vas a tener dificultades con tu compromiso en tu trabajo. Porque cuando tengo una visión corta de Jesús, todas las demás áreas de mi vida terminan siendo mutiladas. Terminan siendo mutiladas. Y esta mujer está apreciando la vida desde la óptica del dolor. Ahí está María llorando, bañada en lágrimas. Su vida se reduce a su dolor, a sus sentimientos, a su problema, a su necesidad inmediata. Ella quería encontrarse con un cadáver y no lo encontró, y el mundo se le desmoronó. El mundo se le meció por completo, porque lo que ella anhelaba en ese momento no lo consiguió. Ojo, lo que ella anhelaba en ese momento no lo alcanzó. Hay muchos que su perspectiva acerca de Jesús se cambia, se estremece, porque lo que quieren en ese momento no lo alcanzan. Sus vidas giran en torno a lo inmediato. Sus vidas giran en torno a sus problemas, a sus dificultades, a su dolor. Jesús les había dicho: yo resucitaré. Pero ella en ese momento no pensaba en lo que Jesús había dicho. En ese momento ella pensaba en lo que sentía, en lo que había en su corazón, en el dolor que la tenía compungida. Ella está llorando, sumida en su dolor. Y escuche esto: María está en el escenario del más grande de los milagros y no se percata de lo que allí está ocurriendo. María está ahí, en el centro mismo de donde ocurrió el milagro más grande de toda la historia, y esta mujer no se da cuenta de lo que allí está ocurriendo. Ella mira hacia adentro. El texto dice que vio ángeles, que escuchó el mensaje celestial de estos ángeles, que vio a Jesús, que escuchó a Jesús. Pero a pesar de todo eso, no pudo reconocerlo. No pudo reconocerlo. Pero ¿no es eso lo que sucede en la iglesia de hoy? ¿Es la iglesia de hoy el grandioso escenario de Dios para la cristalización de su poder y de sus milagros en medio de su pueblo? ¿No es la iglesia un lugar donde podemos escuchar mensajes celestiales? ¿Podemos oír y ver a Jesús? Pero a pesar de que este es el escenario para eso, la gran mayoría viene domingo tras domingo y no reconoce a Jesús. No se encuentra personalmente con Jesús. A pesar de que Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Como 10 nomás. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Amén. Y al igual que María, no nos percatamos que está aquí. María vio lo que quería ver, no lo que Dios le estaba mostrando. Mire, ahí habían un par de ángeles sentados donde Jesús estuvo puesto. Dios quería mostrarle una revelación celestial. Y ahí había un par de tipos que querían engañarla. María escuchó lo que quería oír. Jesús le está diciendo: ¿a quién buscas? Pero ella ha cosificado a Jesús. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo llevaron? Yo lo traigo. Como si fuera un bulto cualquiera que se pudiera traer de un lado para otro. Jesús está tratando de comunicarse con ella, pero ella solo escucha lo que quiere escuchar. Solo ve lo que quiere ver. ¿Le suena parecido? ¿Le suena familiar? Venimos a la casa de Dios, escuchamos la voz de Dios, pero asimilamos lo que queremos oír. Recibimos lo que queremos recibir. Y mira, esta mujer estaba unida al Señor, pero desconocía completamente el poder de la resurrección. No lo reconoció. Y no es diferente hoy. Las iglesias están llenas de personas que aman a Jesús. ¿Cómo no amar a alguien que dio su vida por nosotros en la cruz? ¿Cómo no amarlo? Mira, es fácil amar a Jesús. Y yo sé que usted está aquí en esa mañana y tiene un sincero amor por Jesús. Personas que visitan a Jesús, que anhelan observarlo, pero siguen viéndolo distante, escondido, irreconocible e ignorado. El dolor, los problemas, las deudas, las lágrimas, las dificultades no le permiten apreciar que Él está aquí. Que donde quiera que Él esté, es un lugar propicio para que se dé un milagro poderoso de parte del Señor. Aleluya. Pero la visión no va más allá, porque solo apreciamos el Cristo bondadoso de la religión. Ahí está María, queriendo ayudar a Jesús, cuando Jesús había dispuesto a su disposición toda la bendición del cielo. Pero la propuesta que te traigo en esta mañana es la propuesta del Cristo poderoso de la resurrección. Aleluya. Y en un momento el escenario cambia completamente. Repito, es el mismo lugar, están presentes las mismas personas, están los ángeles, el mismo Jesús. Pero de un momento a otro, María es la que cambia. De un momento a otro, esta mujer no vuelve a ser la misma. Ella por fin reconoció a Jesús. Ahora, no es que Jesús acabó de llegar. ¿Acababa de llegar? No, no, ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Ah, es que sí, estaba ahí, pero no había hablado. No, ya le había hablado. Ya le había hablado. No es que de pronto la tumba esa se iluminó y se llenó de colores y luces. No, no, no, la tumba siguió siendo la misma. La misma cueva oscura y húmeda que era, siguió siendo la misma. ¿Qué fue lo que pasó? Ella lo había visto, pero solo hasta ahora lo reconoce. ¿Por qué? Porque en un momento determinado María se estrelló con la resurrección. María se encontró con la resurrección. Todo aquel dolor que provenía de una pérdida irreparable se disipó. Ella no podía contener su llanto. Su maestro se había muerto, se había ido para siempre. Y de un momento a otro, ese encuentro secó toda lágrima. Cambió su dolor, quitó su angustia. En ese momento, aquellas cosas que había escuchado en forma de discurso o de enseñanza, en ese momento se hicieron realidad. ¿Ustedes creen que María nunca había escuchado que Jesús iba a resucitar? Claro que sí. Jesús se los había dicho decenas de veces. Jesús le había comentado a sus discípulos, a sus seguidores más cercanos, que Él resucitaría. Es más, una de las acusaciones que la gente le hizo frente a los sacerdotes es que Él andaba diciendo que destruiría el templo y a los 3 días lo volvería a reconstruir, refiriéndose precisamente a su resurrección. Ahora, ¿por qué? ¿Qué había pasado con aquellas palabras, con aquellas enseñanzas? Habían sido solo eso: palabras, enseñanzas, sermones, predicaciones, reflexiones, llámela como quiera. Pero habían sido solo eso. Pero esas palabras cobraron sentido cuando esta mujer se encontró con la resurrección. Cuando esta mujer se encontró con la resurrección, en ese momento aquellas cosas se hicieron realidad. Ella probablemente escuchó, sí, que iba a resucitar y eso, pero ni siquiera estaba convencida que iba a morir. Mucho menos iba a creer que fuera a resucitar. Pues sí, ese es un bonito discurso. Y como le dijera a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús le habló de la resurrección de su hermano, dijo: sí, todos resucitaremos en el día postrero. Entonces probablemente María Magdalena estaba pensando como pensaba la gran mayoría de sus oyentes, de los cuales no excluyo a los discípulos. Seguramente estaban pensando: sí, el Señor va a resucitar, Él lo ha dicho que va a resucitar, como todos resucitaremos en el día postrero. ¿Y quién estaba pensando eso? Para ella era imposible que alguien que solo 3 días antes ella había visto morir de esa forma tan cruel iba a resucitar. Pero al apreciar a Jesús, al ver al Cristo resucitado, esa palabra que todo el tiempo escuchó cobró vida en ella. Esa palabra que semana tras semana escuchamos solo cobra vida en nosotros cuando nos estrellamos con el Cristo resucitado. Aleluya. Cuando la vemos, cuando la recibimos bajo la dinámica poderosa de la resurrección. Jesucristo ha resucitado. La muerte no pudo detener su proyecto. El sepulcro no logró acabar con la esperanza. Mientras estuvo encerrada en su dolor, no lo pudo ver. Mientras estuvo ahí centrada en sus lágrimas, no lo pudo ver. Permaneció enclaustrada en sus lágrimas. No pudo apreciar que Jesús estaba ahí, al lado de ella. Por eso, cuando usted hace que su vida gire solo en torno a su dolor, a su problema, a su necesidad, a su angustia, a su necesidad inmediata, aquello que quiere conseguir ya, aquello que lo trajo hoy en la mañana probablemente pensando: ahí en la iglesia conseguiré solución para esto ya. Cuando usted viene con esa idea, usted no logra encontrarse con el Cristo poderoso de la resurrección. Más allá del Cristo bueno, del Cristo bondadoso, del Cristo amoroso que ella conocía, estaba el Señor poderoso que no conoce barreras. Aleluya. El Señor que no lo detiene en los límites, que no hay tumba suficientemente profunda para detenerla. Ese es el Señor que está en medio de nosotros. Ese es el Señor que quiere revelarse a su iglesia. Ese es el Señor que quiere moverse en medio de nuestras familias. Aquel que no conoce los límites, aquel que no conoce barreras, aquel que tiene el poder suficiente para revertir cualquier situación de todo aquel que confía y descansa en Él. Y pasó algo espectacular. Hay 3 acciones que María hace casi en forma refleja después de que se encuentra con la resurrección. 3 acciones en María que se dan como consecuencia directa de esta nueva perspectiva. Repito, la perspectiva del Cristo bondadoso de la religión fue cambiada por el Cristo poderoso de la resurrección. Y mira lo que pasa en María. Hay 3 cosas que pasan: adoración, proclamación y obediencia. Adoración, proclamación y obediencia. La Reina Valera tiene un problema con un texto. Y hoy me sentí como tentado a traer otra versión, pero a usar otra versión, pero ustedes pueden usar cualquier otra y se van a dar cuenta que es un problema serio aquí de la Reina Valera en cuanto a su traducción. Porque en el texto, cuando Jesús, cuando ella le dice maestro, Raboní, maestro, lo que el texto muestra es que inmediatamente se tiró a sus pies y lo abrazó. Fue lo que pasó. Pero la forma como está traducida la Reina Valera no nos permite apreciar eso, porque inmediatamente el texto dice: y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. La traducción literal de ese texto es: suéltame. Y esa traducción cambia radicalmente la cosa. Porque no me toques es alguien que se va a acercar y yo no lo dejo, ¿cierto? Ah, pero alguien que ya está agarrado a mí, yo le digo suéltame, es que ya está agarrado. Para decirle suéltame es que ya está agarrado. Y lo que la gran mayoría de estudiosos mencionan con relación a lo polémico de este texto es que la reacción de María fue la reacción natural de alguien que tiene una profunda devoción por Jesús. Apenas lo descubre, apenas lo reconoce, se tira a sus pies y lo abraza y lo adora. Incluso otra versión traduce: déjame ir, porque parece que María está aferrada a sus pies, está postrada ante Jesús. Y es que no hay una reacción distinta cuando usted se encuentra con el poder de la resurrección. No hay una reacción distinta a la adoración. A la adoración. María se postra a los pies del Señor e incluso Él tiene que pedirle que la suelte. Suéltame porque debo ir a mi Padre. Es lo que literalmente diría ese texto. Su dolor es transformado por la adoración. Su carga, su angustia es cambiada en adoración. Es primera reacción, adoración. Pero la segunda es proclamación. Jesús le dice: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Apenas María se encuentra con el Cristo resucitado, asume un rol activo en el proyecto de Dios. Ojo. Apenas esta mujer se encuentra con el Cristo resucitado, asume un rol activo en el proyecto de reino. Y esta es una bonita señal. Si tú hoy de pronto analizas, revisas, evalúas y dices: yo no tengo un rol activo en el proyecto del reino de Dios, puede que te estacionaste en el Cristo bondadoso de la religión y no en el Cristo poderoso de la resurrección. Porque cuando alguien se encuentra con el Cristo poderoso de la resurrección, asume un rol activo, un rol protagónico en el proyecto de reino. Adoración, proclamación, ve y diles. ¿Ya ven por qué el Señor escogió a María? Para que fuera y dijera. Porque si hubiera escogido un hombre, los hombres son más callados, las mujeres son más comunicativas. Entonces Él necesitaba que le dijeran a mucha gente, ¿cierto? Pero no lo... Ya empezaron a mirarme feo. No es por eso que ustedes están pensando. Exacto, es un privilegio del Señor. ¿Se imagina si el Señor le dice a alguno de los hermanos que están aquí que resucitó? Todavía estaríamos sin saber la noticia, ¿cierto? Sí, no sabemos expresarnos, tienes toda la razón. Adoración, proclamación, pero la tercera señal es obediencia. Obediencia. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella salió a hacer exactamente lo que el Señor le dijo. Mire, con todos los riesgos que eso implicaba, con todos los riesgos que eso implicaba, ¿quién le iba a creer a una mujer, sobre todo si no tenía dos o tres personas más como testigos? En el contexto de la época. Es más, ¿ustedes recuerdan lo que dijeron los caminantes de Emaús allá en Lucas? Que Jesús les sale al encuentro y dicen, pues hay unas mujeres diciendo que resucitó. Como quien dice, eso uno no le puede prestar mucha atención a eso, porque son unas mujeres que están diciendo que resucitó, ¿sí? Pero escúcheme, María no se quedó pensando, esos discípulos machistas que me van a creer, ¿sí? Eso seguro tienen que esperar que Jesús se les aparezca. Y algunos dijeron, caso Tomás dijo, no, si yo no lo veo y meto el dedo allí, yo no voy a creer, ¿cierto? Y es más, cuando Pedro y Juan vienen, los otros dudaron, porque el texto dice que dudaron. Jesús tuvo que aparecérseles otra vez. O sea, el testimonio de María Magdalena realmente no fue muy muy creíble y aceptado. Pero ella no se puso a pensar en eso. Ahora, ella sabía que iba a ser así. Ella no era tonta. Ella sabía en qué cultura vivía. Sin embargo, obedeció. Obedeció. Y ahí está la virtud de esta mujer. Obedeció. Fue e hizo como el Señor le dijo. Recuerda: adoración, proclamación y obediencia. Tres señales claras de que alguien se ha encontrado con el Cristo poderoso de la resurrección. ¿Ya ves la diferencia entre las dos perspectivas? El Cristo bondadoso de la religión y el Cristo poderoso de la resurrección. Pero antes de concluir, creo que lo realmente importante es observar qué generó el cambio en María. Porque de un momento a otro, la misma que entró, vio los ángeles, los escuchó, vio a Jesús, lo escuchó. Luego el mismo Jesús le volvió a hablar, fue el mismo. ¿Por qué cambió María? ¿Qué generó ese cambio de visión en la vida de María? Y una mujer para quien la vida se le había detenido, ahora tiene una misión, ahora cumple una comisión, ahora tiene un encargo celestial. Pero hay un momento clave en el relato en que esto cambió en la vida de María. Jesús le había hablado, ella no había reconocido su voz. Ella divaga en sus propias reflexiones: ¿dónde se lo llevaron? Tráiganlo, vea, yo voy y lo busco, yo lo traigo, yo sola, déjenme, no importa, yo soy capaz. Ella está ahí tratando de solucionar sus problemas. Y mira, de pronto Jesús la interrumpe y la llama por su nombre: María. María. Era un momento de revelación personal. Ahí estaba el Señor revelándose, pero no a ella. Ella no se había encontrado con la revelación. Era un instante de reencuentro. Era la misma voz que ella había escuchado cientos de veces. Una voz que había escuchado en medio de extensos sermones. Una voz que le ordenaba a los espíritus que salieran, incluso los que estaban en ella, salieron a la voz de Jesús. Pero ahora, esa voz tenía algo diferente. Era una voz revestida de gloria, de poder, y que se dirigía directamente a ella. A ella. Ella para su viaje. De que dónde está, dónde lo tienen, yo lo busco, yo lo encuentro, yo soy la primera que lo voy a ungir y todo lo demás. Ella para su cuento y se detiene a encontrarse con la revelación personal de Jesús. Escúchame, y esto te lo he dicho en varias ocasiones: la única forma en que todo sermón se convierta en revelación es cuando encuentra un corazón dispuesto a responder a esa palabra. Si no, será un sermón como el de hoy. Será un sermón más. Pero yo estoy convencido que Dios no nos convoca aquí a escuchar sermones. Dios nos trae a este lugar a revelarse a nosotros. A revelarse a nosotros. Pero el sermón se vuelve revelación cuando yo respondo a él. Cuando María dejó sus cuentos y sus cosas y volteó y dijo: Maestro. Respondió a la voz de Jesús, a la voz que la llamó por su nombre. Esa es una voz que solo percibimos cuando nos encontramos personalmente con el Cristo resucitado. Esa es una voz que no escuchamos del Cristo bondadoso de la religión. Este es el Cristo que derrocó para siempre el imperio de la muerte. Aleluya. Este es el Cristo que en su gloriosa resurrección trajo el cielo a nuestro alcance. Este es el Cristo que se levantó victorioso. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Y mira, el dolor, las necesidades, los problemas, las frustraciones no pueden ser el último estadio del ser humano. Yo no puedo dejarme enclaustrar por mi dolor. Yo no puedo permitir que sean las frustraciones, las luchas, los problemas los que terminen estacionándome en la vida. Él ha resucitado, aleluya. Él ha resucitado. Tú no tienes que seguir anclado en tu dolor, en tu problema, en tu dificultad, porque Él venció, derrocó el imperio de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Deja de seguir dando vueltas en tu dolor. Deja de seguir llorando tu frustración. Deja de seguir estacionado ahí en tu problema, dándole vueltas, consintiéndolo, mirándolo, teniendo misericordia de ti mismo. Levanta tus ojos, el Cristo resucitado está delante de ti, llamándote por tu nombre, para darte una comisión gloriosa, que va más allá de ese dolor momentáneo, que va más allá de esa frustración mediática, que va más allá de esa necesidad pasajera. María lo encontró ese día. Y Él está aquí en esta mañana para encontrarse con nosotros. Aleluya. Pero hay un último detalle que quiero destacar en María Magdalena. Tantas conjeturas que se han tejido alrededor de su nombre, que es el Santo Grial, que tuvo una relación sentimental con Jesús, que tuvo una hija, hasta saben el nombre de la hija, se llamaba Sara, que fue la primera en la línea de los merovingios, de las aquel linaje real francés. Bueno, tantas cosas que se han tejido. Y bueno, después de la novela de Dan Brown, El Código de Da Vinci, pues esta mujer salió al estrellato en forma. No fue él el primero que habló de esta teoría. Realmente él tomó a algunos otros autores que habían. Ahora, hay algo especial en esta mujer, indudablemente. Yo incluso tengo la teoría de que probablemente era una mujer de muchísima más edad que Jesús. O sea que incluso no tiene nada que ver con la posibilidad de que haya podido haber una relación, porque no creo que sea. Algunos le echan la culpa a la tradición religiosa de que la convirtieron en prostituta. La Biblia nunca dice que haya sido una prostituta, en ninguna parte. Pero todo el mundo habla hoy de la María Magdalena como la prostituta de la Biblia, pero la Biblia jamás dice eso. Dice que de ella el Señor echó 7 espíritus demoníacos, pero nadie sabe cuántos echó de Pedro o de Juan, pero seguramente tuvieron que ser bastantes también, ¿sí? Curiosamente el autor bíblico solo mencionó los de ella, ¿no? Yo creo que echó de todo el mundo, ¿sí? Pero la Biblia la cita entre las mujeres que ayudaban económicamente a Jesús. Y la cita en medio de un grupo de mujeres, todas ellas mujeres de edad. O sea, probablemente María no era una chica de 30 años. Seguramente una mujer de mucho más edad. Pero al margen de esto, yo sí creo que había algo especial en esta mujer. Porque, vuelvo y digo, aunque no tengo todos los elementos de juicio, pero es especial el hecho de que este es el primer ser humano a quien Jesús se le revela como Cristo resucitado. Y sencillamente váyase lo que el Señor le dice, pero el detalle que quiero destacar de ella es que Pedro y Juan observan la tumba, entienden la palabra que se había cumplido, o sea que Jesús había resucitado, y se van. Curioso. Pedro y Juan vienen corriendo, llegan a la tumba, ven, no dicen nada y se van. Resucitó. María, que ya había venido en la madrugada, regresó con ellos, pero no se fue, se quedó. María no entendía lo que ellos entendían. Ellos entendieron que había resucitado. María pensó que se lo habían robado. Bueno, las mujeres son más dramáticas siempre, ¿cierto? Se lo robaron, ¿no? Todo esto hace parte de las virtudes preciosas que Dios le ha dado a las mujeres, ¿sí? Pero ella no entendió, ella no captó el significado del acontecimiento histórico, pero se quedó ahí. A pesar de no entenderlo todo, ojo con esto, esta mujer amaba a Jesús y anhelaba su presencia. Es más, no importa si era la presencia de un cadáver, pero anhelaba verlo, anhelaba servirlo aún después de muerto. Anhelaba hacer algo por él y solo por esa razón se quedó ahí. Alguien me tiene que dar razón dónde está. Alguno tuvo que ver para dónde se lo llevaron. Ella no estaba dispuesta a irse. ¿Por qué Pedro y Juan, siendo más cercanos, quizás teniendo más influencias, por lo menos Juan, no lo buscaron? No. Es eso lo que yo llamo la irracionalidad del que ama. Esta mujer amaba a Jesús. Esta es la actitud irracional del hambriento, del que anhela algo, del amante. Y al parecer, esto es lo que Jesús ve en el corazón de esta mujer para revelarse a ella como la primera de los mortales que lo vería resucitado. Escúchame algo. Cuando estamos hambrientos de Dios, Él nos sorprende con lo mejor de sí mismo. Esta mujer anhelaba servir a Jesús. Esta mujer amaba a Jesús. Esta mujer anhelaba encontrarse con Jesús. Y Jesús la sorprendió con el más hermoso de los regalos. Aleluya. A María no le importó. No le importó lo que dijeran de ella. No le importó las interpretaciones que pudieran hacer de su conducta. Ella tenía hambre de Jesús. Y mira, se quedó ahí. quizás no lo entiendas todo. Quizás estás iniciando una relación con el Señor donde no tienes claro todo el panorama de lo que Él tiene para ti. No te muevas de ahí, porque estás a punto de presenciar una revelación gloriosa del Cristo resucitado. Aleluya. Una revelación poderosa del Cristo resucitado. Si alguien me pregunta por qué fue María, por qué fue elegida María, la respuesta es muy sencilla: era la única que estaba ahí. 11 discípulos, decenas de mujeres, miles de seguidores, pero solo ella estaba ahí. Solo ella estaba ahí. Sin entenderlo todo, estaba ahí. No tenía claro todas las todo el cumplimiento profético, pero estaba ahí en el escenario del milagro, buscando afanosamente encontrarse con Jesús. Y cuando nos comportamos así, Él se encuentra con nosotros. Él se encuentra con nosotros. Cuando tú sales cada mañana con el deseo afanoso de encontrarte con Jesús, Él ya ha salido a encontrarse contigo. Aleluya. Y tiene preparado algo glorioso. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Al parecer, esta es la clave. Cuando estamos hambrientos del Señor, deseosos de encontrarnos con Él, Él nos sorprende con lo mejor de sí mismo. Estás tan hambriento de Dios, a tal punto que no te interesa lo que pasa a tu alrededor. A María no le importó. A ella no le importó. A veces permitimos que cosas satisfagan esporádicamente nuestras vidas. Venimos a Dios semana tras semana, año tras año, solo para dejarlo llenar pequeños vacíos de nuestra existencia. Te digo algo en esta mañana: Él está cansado de estar en el segundo lugar de tu vida. Él está cansado de ser solo un programa en medio de su iglesia. Él quiere tu adoración. Él quiere tu proclamación. Y Él anhela tu obediencia. Él anhela tu obediencia. Ya no más ese Cristo bondadoso de la religión. Es hora de encontrarnos con el Cristo poderoso de la resurrección. Aleluya. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Muchos de nosotros sin entenderlo todo completamente. Nos cuesta trabajo interpretar el dolor, los sufrimientos, los problemas. No entendemos por qué se va alguien querido. A veces no entendemos por qué tanto sufrimiento en medio de nuestro hogar. Por qué tantas dificultades, tantos problemas. Y quizás como María, hemos permitido que nuestro dolor nos encierre. Hemos visto lo que queremos ver. Hemos escuchado lo que queremos escuchar. y nos hemos privado del privilegio de ver lo que tú quieres mostrarnos y escuchar lo que quieres decirnos, Señor. Aleluya. Hoy yo renuncio al Cristo bondadoso de la religión para abrazar el Cristo poderoso de la resurrección. Aleluya. Porque quiero decirte algo en esta mañana. Ese Cristo poderoso de la resurrección derrotó para siempre el imperio de la muerte. Clavó en aquel madero toda acta que nos era contraria y se levantó victorioso para darnos un nuevo comienzo. Aleluya. Él está en medio de nosotros para decirnos: tu existencia no termina en una tumba. No se acaba, no la detiene un féretro. El final de tu camino no es un cortejo fúnebre. Dios te ha dado vida y vida en abundancia, aleluya, para disfrutar de una eternidad gloriosa con Él, para entender que tus luchas y tus problemas Él ya los derrotó en el Calvario, aleluya. Hoy abrazamos a aquel que nos ha dicho que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que todo lo podemos en Él porque nos fortalece. Que ninguna arma forjada del enemigo contra nosotros prosperará porque Él está con nosotros. Aleluya. Y hoy lo creemos, Señor. Hoy lo creemos, oh Dios. Hoy nos levantamos victoriosos para abrazar esa perspectiva gloriosa y para caminar a la sombra del resucitado. Ya no más un Cristo que visitamos, que vemos e ignoramos. A partir de hoy queremos tener una relación con el Cristo vivo, el Rey glorioso y poderoso, que nos ha dado vida y vida en abundancia, y vida en abundancia. Deja que Él en esta hora enjugue tus lágrimas. Comienza a ver con los ojos del Espíritu cómo la puerta de la gloria de Dios se abre para ti. Y esas dificultades, esos problemas que hasta hoy te han estacionado, has estado mirando la vida desde la óptica de tus lágrimas, de tu dolor. Levanta tu mirada y comienza a apreciar la vida desde la gloria del resucitado. Aleluya. Tu hogar tiene esperanza porque Él resucitó. Aleluya. Tu salud ha sido restaurada porque Él resucitó. Aleluya. Tu vida, tu matrimonio puede ser vivificado porque Él resucitó. Tu trabajo, tu economía, tus fuerzas, tus proyectos hoy adquieren una dimensión nueva porque Él resucitó. Aleluya. Él no está en una cruz clavado. Él no sigue sepultado en una tumba. Él se levantó victorioso para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Adora al Señor, adóralo. Adora al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor, aleluya, te adoramos. Santo, santo eres, oh Dios. Santo eres. Santo eres, Señor. Jesús, papá Cristo. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, oh Dios. Santo. oraciones, Padre. Créele al Señor. Créele al Señor. Créele a Dios. Así como María dejó su angustia y su dolor en la puerta de aquel sepulcro, en esta mañana deja tu carga y tu dolor en este lugar y aférrate al poder de la resurrección. Comienza a mirar la vida desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva diferente. Comienza a mirar la vida desde la óptica de Él.